burlaste mi cariño, burlaste mi timidez. Solo ha quedado la sombra que fue mi primera vez. De mi amor te has cansado y no quieres mirar atrás. Mira que solo he quedado por quererte nada más. Mira que solo he quedado por quererte nada más. Y ahora soy yo quien sufre por ti, que quizás tú mañana vendrás. No me importa la vida si te tengo al despertar. No, no me importa la vida si te tengo al despertar. Despertar. No, no me importa la vida si te tengo.